voy a ausentar de aquí. A ver si puedo olvidar esta pena tan honda que siento, que poco a poco conmigo va a acabar, que me ha dejado la ingrata que quiero. Qué triste estoy y no la puedo olvidar. La llevo en mi pensamiento y este sufrimiento a mí me va a matar. La llevo en mi pensamiento y este sufrimiento a mí me va a matar. Lejos quisiera yo estar, en donde nunca la volviera a ver. Así mi alma tal vez descansaría, tal vez un poco de este padecer. Porque recuerdo muy bien de aquel día donde tuviste hablando de mí, diciendo que no me querías, por eso hoy prefiero estar lejos de aquí. Diciendo que no me querías, por eso hoy prefiero estar lejos de aquí.